Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde la ciudad de La Plata les contamos que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas, el CECIM, pide que se consideren delitos de lesa humanidad las torturas que sufrieron los soldados durante la Guerra de Malvinas. La Comisión Provincial por la Memoria presentó ayer a la Corte Suprema de Justicia un amicus curiae, esto es una opinión voluntaria para colaborar con el tribunal en la resolución del caso, lo hizo en apoyo de la demanda para que las torturas infligidas a los soldados durante la Guerra de Malvinas sean considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto sean imprescriptibles. En este sentido, ayer luego de la presentación, Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM, explicó que este es un hecho sin precedentes, donde los jefes de las fuerzas torturan a sus propios soldados y describió algunos de los métodos de tortura empleados por los oficiales. Sí, nosotros éramos soldados civiles, lo que era en ese momento hacer la colimba. Hace pocos días salió un artículo también, está en la denuncia de los compañeros que eran judíos, por ejemplo, ¿no? El antisemitismo que se dio en Malvinas, el hecho de ser judío, eso les implicaba un doble castigo, como por ejemplo los estacamientos, ¿no? Estar atados de pies y manos en el piso durante un tiempo considerable, bajo la lluvia, bajo bombardeo enemigo, desabrigado, los famosos pozos de agua de castigo, donde los hacían meter a los soldados congelada, la utilización de teléfonos de campaña, los magnetos para picanear, ¿no? Para utilizar la corriente como tortura, las muertes por hambre, por inanición, pero por castigo. Desde La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.